vencido, me dijo mi padre, que aunque el día esté nublado, muy pronto pasará. Ahora que estás muy lejos, ya no podré mirarte. Pero aunque sea por cartas, consejos te daré. Ya no leo tus cartas desde que al cielo se marchó. Todas tus enseñanzas siempre en mi mente guardaré. Cuando yo me siento solo, tus palabras yo recuerdo, que aunque el día esté nublado, Él conmigo estará. Y aunque el día esté nublado, Él conmigo siempre. Padre mío, en donde quiera que estés, por haberme aconsejado a soportar esta vida en las buenas y en las malas. Ya no leo tus cartas desde que al cielo se marchó. Cuando yo me...